de septiembre, 20 horas. Ibero 90.9 invita. Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Iron Maiden, Foro Sol, 17 de septiembre. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. H I A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Con la celebración del noveno coloquio de neurohumanidades en su sede, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México vuelve a posicionarse en la vanguardia. Seguimos abundando en un tema tan novedoso y al mismo tiempo tan titubeante. Consolidar este proyecto es consolidar, en cierto sentido, la curiosidad consustancial al ser humano. Curiosidad que trata de ahondar en la búsqueda de un eslabón perdido. Es decir, ¿es posible establecer un vínculo entre la simple explicación biológica y el artefacto cultural complejo? Si todos experimentamos sinapsis en ciertas zonas del cerebro al producir pensamiento abstracto, ¿por qué alguien puede escribir ser y tiempo y otros no? ¿Puede caer la conciencia en la red de las exégesis de lo físico? Hoy, en Sobremesa Cultural, Neurohumanidades. Muy buenas tardes, querido auditorio. Nuestro teléfono, Sobremesa, teléfono 529-2599. Nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Nos acompañan en esta mesa el doctor Gómez Mon, Francisco Gómez Mon, bienvenido. Gracias. El doctor Hans Olvera, bienvenido, Hans. ¿Qué tal, Javier? Un saludo a toda la audiencia de Sigma. Y el doctor Enrique Viascochea. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Javier Prado. Desde hace un año anunciamos una revancha entre Enrique Viascochea y Francisco Gómez Mon, porque hubo algunas diferencias, pero ellos ya vienen en son de paz, ya firmaron, fumaron la pipa de la paz. Entonces vienen tranquilos, aunque Hans viene con ganas de pelear. Entonces, bueno, este noveno coloquio de neurohumanidades pues nos da pie para tener un programa sobre el cerebro, así en general, sobre el cerebro. Se pueden decir miles de cosas sobre el cerebro. La oportunidad, me gustaría que para empezar Francisco nos dijera de qué va este coloquio, cuál ha sido la temática central. Como que yo vi el programa y vi que había de chile, de dulce y de manteca. ¿Es cierto mi impresión o hay un hilo conductor, una lógica en este noveno coloquio de neurohumanidades? La idea fundamental es que el hemisferio cerebral derecho está más bien relacionado con lo erótico, con lo estético y con lo sagrado, mientras que el hemisferio izquierdo está más bien relacionado con la abstracción, la categorización y el álgebra. Entonces tenemos dos mesas de neuromatemáticas y varias mesas relacionadas con la neuroestética para discutir este tipo de asuntos. El problema es que la civilización occidental está generando individuos hipertrofiados en una orgía de actividad del hemisferio cerebral izquierdo, lo cual, al estar implicando un abandono de lo estético, lo erótico, lo sagrado y de alguna manera lo social, está creando unas condiciones donde ya muchos psiquiatras estamos prediciendo que el futuro de la civilización occidental es o la esquizofrenia o el autismo. La esquizofrenia o el autismo, vaya dilema. El futuro. ¿Esquizofrenia o autismo? Si sigue esta tendencia de los sistemas... De darle importancia al izquierdo, dices, ¿verdad? Uh-huh. Al izquierdo. Fíjate que es un buen momento para engancharnos y echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Toma la palabra, Enrique o Hans. Bueno, yo no estaría tan pesimista, porque qué curioso, yo tengo la percepción completamente contraria. Ah, caramba. Que estamos... Se puso bueno. Que estamos precisamente abandonando la parte izquierda, la parte racional, como tú muy bien dijiste, mi querido Francisco, en aras de una simplemente sensibilidad a estímulos externos que cada vez tienen menos elaboración, es decir, cada vez hay menos conceptualización de las cosas, cada vez hay menos profundización en las mismas experiencias, y hay una extraversión con el sensorio constantemente. Eso lo puede ver uno en las nuevas generaciones, es decir, el que hablemos de medios audiovisuales como la imagen, lo fundamental. A mí me parece que el peligro es que abandonemos la reflexión, el peligro es que abandonemos la posibilidad de movernos en escenarios distintos, buscando de alguna manera no la causa única, como pensaban los griegos en ese sentido, sino que abandonemos, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver justamente con la causalidad, por ejemplo. Esto a mí sí me preocupa, porque a lo que nos puede llevar es verdaderamente ni siquiera al hemisferio derecho, que el hemisferio derecho es el que nos capacita para la solidaridad con el otro, para eso que acabas de señalar muy bien, para el encuentro con el otro, sino que nos vamos hacia el cerebro reptiliano, el primario, donde verdaderamente ahí sí cualquier cosa puede pasar, porque todo lo humano se demerita, ¿no? Sí, sobre todo porque a nivel de cerebro reptiliano no estaríamos hablando de una elaboración que tendría la corteza. Hablar de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, estamos hablando de funciones de la corteza, el post-análisis, después de que pasa por las emociones, toda la percepción que se va por nuestros sentidos va a llegar a una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico, después de paso por tallo cerebral generalmente, y al momento en el cual se establece en sistema límbico no tenemos nada pensado, no tenemos nada elaborado. Allí lo que tenemos son sensaciones, ahí lo que tenemos son registros, ahí lo que tenemos es placer, displacer. Y en este sentido va después a hacer un análisis posterior a la corteza, y si la corteza tiene la elaboración suficiente para poder canalizar este tipo de pulsiones establecidas desde este sistema límbico, tendremos una emoción elaborada, tendremos una emoción colocada en su lugar, o tendremos un acto impulsivo. Y esto se aprende. Y esto tiene, aquí tendríamos que tener dos ejes del ser humano: su eje filogenético, que es su historia evolutiva, en la que tenemos millones de años de primitivos, y lamentablemente con grandes eventos tan terribles como la violencia, pues obviamente no están privilegiando los actos racionales, ¿no? Pero también estaríamos teniendo la historia ontogenética, o sea, la historia del nacimiento, la historia del ser de la persona que nace en esta sociedad, con una determinada familia, con determinados valores, a los cuales este cerebro, con una historia evolutiva, se va a adaptar y va a responder. Creo que son dos elementos. A lo mejor es cuestión de que lo aclare Francisco, porque la valoración de la posmodernidad como estetización general de la vida positiva, que es la que hace Francisco, ¿verdad? Que está diciendo, bueno, pues que estamos llegando a una era racional donde la parte estética, el hemisferio derecho está siendo soterrado y poco entrenado, etcétera. Le daría la razón a Francisco, pero ¿qué tal si tomamos y leemos Homo Videns de Sartori y decimos, pues no hay que ser Homo Videns, hay que ser Homo Sapiens Sapiens, hay que razonar? Eso le da la razón a Enrique. Entonces aquí me gustaría que no que terciemos tú y yo, Hans, en la discusión, sino que tomemos partido, ¿no? Digo, porque está en juego la cultura y la civilización con este debate que se está dando hoy entre Francisco y Enrique. Válgame Dios, ya nos ponen a debatir, debatamos. Una de las cosas, yo francamente creo que tú tienes razón, en el sentido de que la modernidad, esa etapa de la humanidad, sobrevaloró la parte izquierda del cerebro. todo. La eso ciencia. Fue en la modernidad, ¿no? Eso fue en la modernidad, por eso en la modernidad se sobrevaloró. Ya. De hecho, y yo diría no solo de la modernidad, yo creo que parte del pensamiento original de los griegos iba un poco por allá. Tú, no me acuerdo quién preguntó el otro día. Helénico. Respecto de la relación, pues creo que fue donde estábamos, entre ética y estética. Y alguien dijo que no me acuerdo si la ética o la estética no existían, o que era la misma cosa. Dije, caray, es tan inmutable. Pero bueno, entonces. Sí, bueno, pues entonces. Pero el problema, no, yo creo, es que estamos, cuando decimos esas cosas, me recuerda cuando estudiamos, probablemente tú y yo, porque somos más o menos de la misma época de estudios de la Facultad de Medicina, donde se pensaba que el cuerpo calloso era el tejido del sostén de los dos hemisferios cerebrales, hasta que se descubrió que eran los puentes entre los dos hemisferios cerebrales. Y eso cambia totalmente. Si nosotros tomáramos el bisturí y cortáramos el cuerpo calloso, entonces sí tendríamos, dependiendo de cuál estimuláramos y cuál dejáramos estimular, sí tendríamos un esquizofrénico. Tendríamos a alguien que solo reaccionaría con la parte emocional, con esta parte sensorial, perceptiva, y otro que solo reaccionaría en términos de lógica, de pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Y su nombre sería síndrome de Sperry. Así es, ese es el nombre. Entonces, está perrón. Esto a ver, es. Y tú, Gómez, reacciona, pues están poniendo una paliza y no. Ay, acuérdate que el viernes es México. Hay adoradores del hipotálamo, sistema límbico. Sobre todo aquí en esta universidad, donde los expertos del departamento de psicología son expertos en hipotálamo de rata, pero yo soy creyente de que los 2 metros cuadrados de corteza cerebral tienen un papel muy importante sobre el control del sistema límbico. Antes se pensaba de que el sistema límbico eran las emociones y la corteza cerebral era la razón, y que lo límbico era más importante. Hoy sabemos que el hemisferio izquierdo es el más, digamos, de la razón instrumental, a la Habermas, de la razón lineal, causal, unidireccional, y que muchísimo del hemisferio derecho tiene que ver con la emocionalidad. Y hay evidencia de que las mujeres, por ejemplo, a través de su corteza cerebral pueden controlar mucho mejor la amígdala y el hipotálamo que los hombres. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que esta distinción entre los dos hemisferios cerebrales va a ser muy importante para entender qué es lo que nos está pasando a los occidentales, qué es lo que nos está pasando a estos hijos de dos padres esquizofrénicos, uno nacido en Jerusalén y el otro en Atenas, que con ideas totalmente diferentes, que como que no podemos acabar de integrar las cosas. Acuérdense de que Nietzsche decía de que no es de que la civilización occidental esté en decadencia, sino que es la decadencia y va a llevar a la decadencia a todas las demás culturas. Hay evidencia geopolítica de que eso está pasando, y ese es el tipo de cosas que tenemos que entender. Sí, pero acabas de verte un tanto, vamos a decir, machista o misógino, porque dijiste que el hemisferio derecho, o sea, era el de las mujeres, macho. O sea, como si nomás sintieran, sí, es y no pensaran. ¿Puedes precisar eso? Bueno, yo entender eso, ¿no? O yo entendí mal. Se ha documentado muy bien de que toda decisión tiene elementos emocionales y elementos racionales. El doctor Damasio ha documentado muy bien de que las personas que no tienen emocionalidad toman malas decisiones. Sí hay teóricos como Leonard Schlein que relacionan el hemisferio derecho con lo femenino y el izquierdo con lo masculino. Pero tú no. Pues no tanto, porque en realidad ambos hemisferios tienen su tipo diferente de racionalidad. Lo que Bergman llamaba las razones del corazón son razones del hemisferio derecho, y muchísimo de la ínsula y, ¿no?, el cíngulo. Pero eso es de Pascal, ¿no? Las razones del corazón. No, pero era una forma de hacer alusión al hecho de que mucho de lo emocional tiene que ver, ahora lo diríamos, con el hemisferio cerebral derecho. Sí, las imágenes cerebrales han demostrado que los varones somos unos dañados emocionales, porque cuando se nos pide que tengamos emociones en el tomógrafo, casi no activamos zonas, mientras que las mujeres es un prendedero y apagadero enorme de zonas. Bien, vamos a dar la palabra a Fogg, que nos quiere poner un poco de música para que el hemisferio derecho pues se movilice un tanto, porque está poco entrenado para la pelea del Canelo Mayweather y para el México-Honduras. Entonces, por favor, Fogg. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal la mesa? Yo los veo un poquito acelerados, tranquilos. Más bien poco tranquilos. Pero no estás haciendo ningún juicio. No. Yo nada más describo. Pura fenomenología. No. Entonces estamos bien, ¿no? Hagamos el juicio nosotros, ¿no? Bueno, ahorrémonos etiquetas mejor y vamos a escuchar algo que nos pueda ayudar a relajarnos y que disfrutemos un poquito más de esta sobremesa, que pues el día de hoy se presta por una muy, no solo acalorada, sino también una muy interesante conversación. Vamos a empezar la aportación musical con una canción de Peter Pat. Peter Pat es un conjunto de Illinois, en Estados Unidos, que se distingue por un estilo mucho más experimental, donde dan prioridad a una serie de sonidos un poco más oscuros, más alejados de la parte pop de la música. No deja de sonar un poco convencional, sin embargo, la estructura musical que hacen, por lo regular, tiende a buscar otro tipo de sonidos que no necesariamente tienen que estar asociados a los cuatro cuartos de la música. La canción que vamos a escuchar el día de hoy aparece en un álbum llamado Pyramids, que salió en 2006, si no me equivoco, y esta canción se llama Brain Monster. Thank you. Las computadoras actuales ni siquiera se acercan a la facultad que tiene un niño de 4 años de ver, hablar, moverse o actuar por sentido común. Steven Pinker. Ya, bien, a ver, Enrique. Quisiera hacer una nota, mi querido Francisco, porque el peligro es que ya de entrada la perspectiva con la que observamos el cerebro ya sea una perspectiva dicotómica. Una de las cosas que la neurociencia reciente ha encontrado es que precisamente una perspectiva dicotómica es lo que no se ajusta a la realidad. Eso es lo que no se ajusta. Otra cosa es que hagamos con eso. Pero ciertamente lo que tendríamos que ver es que precisamente y sobre todo a nivel del sistema límbico, esa parte es común, esa parte forma parte del puente. No solo de esto, pero sabemos bien que la emoción es ciega. La emoción provoca una respuesta en un sentido activo e informa directamente hacia arriba a la zona motora, o también lo que hace la emoción es precisamente invitar a la parte contraria del cerebro a que haga un procesamiento, y por cierto creo que ahí hay algo de eso. Yo lo citaba ayer en la conferencia: si yo me enamoro de alguien, eso es una emoción, pero si me preguntas por qué te enamoraste, inmediatamente el cerebro trata de dar una respuesta racional a la pregunta. No sé si no la va a poder explicar, pero parte también de ese tipo de emoción, ¿no? De tal manera que nosotros estamos hechos para funcionar de forma conjunta. Ya después el mismo desarrollo y la plasticidad cerebral nos irá haciendo que estos puentes entre los dos hemisferios sean cada vez más ricos, más diversos, y nos van permitiendo una serie de capacidades y competencias, pues, que nos alejan precisamente de las especies inferiores, ¿no? A mí me gustaría ahí complementar algo de unos estudios que chequé de un investigador de apellido Koutoulak, que precisamente basado en Antonio Damasio realiza unas investigaciones muy interesantes. Él establece, hablando de estas diferencias hombre-mujer, la mujer tiene la capacidad por filogenia y por ser más antigua que en género que el hombre. Es uno de los postulados. ¿En qué te basaste o qué? Sí. Más antigua la mujer que el hombre. Así es. Sí. Eso es una afirmación que viene de la filogenia. No nacimos del caldo primitivo hombre-mujer. Sí. Genéticamente hablando, sí. Y si nos vamos a un periodo embrionario, todos nosotros somos mujeres. Fuimos mujeres. Javier Prado fue mujer. El doctor Viascochea, Gómez Mont, servidor. Fuimos genéticamente mujeres. Y gracias al gen de la progesterona, de la testosterona, nos convertimos en hombres. Bueno, tomando en cuenta eso, que es una clave filogenética, hace a las mujeres más antiguas en este mundo, ¿sí? Y por lo tanto, la capacidad de sincronización de las dos funciones del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cuando una mujer nos dice te quiero, además de conceptualizar la palabra te quiero, acompaña paralelamente la sensación de te quiero y el cuerpo responde. Entonces tenemos un procesamiento paralelo de ambos hemisferios. Por eso la mujer alega mucho que se debe conectar la emoción con el concepto, ¿sí? O dice, oye, yo te quiero, y además lo vive, lo siente, no y le pone lo una mismo tonalidad. En el hombre, lo mismo en el hombre. No, precisamente Koutoulak establece que los hombres adultos, mayores de 25 años, supuestamente tenemos un retardo de aproximadamente 2 minutos para poder ubicar la emoción correspondiente al concepto. Por eso cuando una mujer dice, oye, ¿me quieres? Sí, te quiero. Pero no viene una emoción necesariamente acompañada. Eso es, ¿no? Cultural, ¿no, Hans? No creo que esté en el cerebro. Independientemente de que sea cultural, lo aprendió el cerebro y lo emite en una respuesta y en un procesamiento previo. La cultura se dio así, por eso somos así. Y volteó al cerebro. Pero entonces, no creo que tengas que esperar a millones de años para que evolucione la cosa, si al revés. O sea, si aíslas, que la cultura te puede modificar. Si tú aíslas fácilmente a la mujer, tiene esa capacidad de respuesta. Y obviamente, por condición cultural, equipas a ese cerebro, ¿sí? Pero entonces tenemos tenemos esas claves importantes, porque es parte de lo que a veces no nos llegamos a entender en los géneros. Bob Decker, este sociólogo que establece el monólogo de, o que hace el monólogo de Defendiendo al Cavernícola, justo es uno de los postulados que tiene. La diferencia filogenética. ¿A qué cultura te está refiriendo? A la cultura occidental, que en este caso estamos hablando. Ah, la occidental. Claro que sí. ¿Y la oriental no la pelas o qué? No, lo que pasa es que la oriental, como bien dijo el doctor Gómez Montt, va a establecer un diferente criterio de respuesta que va a enfocarse un poco más al hemisferio derecho, porque puede privilegiar el rito, porque puede privilegiar lo sagrado, porque puede privilegiar el misticismo y puede privilegiar una emoción sobre el raciocinio. No suena, ¿verdad? Francisco, ¿tú qué opinas de estas disquisiciones hansianas? Pues se llama Hans, el compañero, hansianas. Bueno, antes se pensaba, ¿no?, nuestra civilización logofalocéntrica, que lo importante era la testosterona. Civilización o cultura. Hoy sabemos que de entrada la testosterona, para actuar en la corteza cerebral, se tiene que transformar en estrógeno. O sea, la testosterona es una molécula andrógina. Y por otro lado, estudios en la Universidad de California han demostrado que hay cuando menos 56 genes en la corteza cerebral que son diferentes entre machos y hembras en los animales en los que hacen los experimentos antes de que aparezca la testosterona. Entonces, tenemos que dejar de pensar, como bien se acababa de decir, en dicotomías, en oposición. Esa es la enfermedad de la intelectualidad francesa. Y debemos de empezar a pensar en un mundo más multidimensional, en donde la cosa del género es cuando menos un espacio de 50 dimensiones, pero donde va a haber todo tipo de combinaciones. De acuerdo en lo que tú y Ascocha están defendiendo, si la realidad científicamente demostrado es dicotómica, ¿por qué no pensar dicotómicamente? La realidad no es dicotómica. Porque justamente lo que acabamos. Pero si así empezamos en el programa distinguiendo entre hemisferio izquierdo y derecho. No, tú pero mismo lo enfatizaste, Francisco. Ese sí es un hecho. Ustedes dos se fueron del otro lado, pero también dicotomizando. Y ahora están tratando de unir lo que no se puede unir. Lo de los dos hemisferios es un hecho que te reconoce cualquier carnicero. La inteligencia se entiende. Entonces, ¿qué hacemos, Javier Zubiri? A ver, Enrique. Mira, en primer lugar, esto es muy curioso porque culturalmente ha tenido impactos sociopsicológicos muy significativos. Yo no sé qué pasó en Atenas, sinceramente. Atenas, te lo puedo creer. Yo no sé qué pasó en Atenas, donde empezó a privilegiarse como lo distintivo del ser humano, el pensamiento abstracto, lógico y racional. Para los griegos, ese era lo que hacía este cuento. En cambio, para la cultura oriental, fue el mundo simbólico el que prevaleció sobre este otro mundo. Estas dos culturas conviven y se mezclan y van y vienen. Pero algo sucedió, y eso es lo que yo quisiera saber culturalmente, que donde yo creo que precisamente, y aquí pues me voy a ver mal, porque algo pasó, que en casi todas las culturas siempre se ha captado, y esto tiene que ver con lo que dice Hans, que la mujer es mucho más hábil que el ser humano para las relaciones y para el manejo. Es decir, claro, no vas a decir que el yin y el yang, tenemos la cultura china. Pero esas cosas son de Bachofen, cuando hablaba de la mujer como el tipo del cuidado y el hombre como el tipo del trabajo. Eso ya pasó, ¿no? Digo, no, pero a lo que quiero decir es que precisamente dijimos que el hemisferio izquierdo es masculino y el hemisferio derecho es femenino. Y aquí el doctor Gómez Montt empezó a hacer una defensa de lo femenino, ¿sí o no? La acaba de hacer. Bueno, sí. Ahora, entonces, lo que yo digo es que curiosamente, y me gustaría saber por qué, en el caso de la cultura griega y en el caso de otras culturas, la mujer siempre ha sido vista como una amenaza. Bueno, no, hay que ir a Génesis, o sea, lo que uno saca de leer el Génesis es que Adán era idiota o cobarde, cualquiera de las dos, pero no me queda ninguna. La mujer que me diste me engañó. La que verdaderamente es hábil está del otro lado, no soy yo. Yo creo que esto hay, y esto es una percepción que, como les digo, en el yin y el yang está, donde por muy ya que sea el macho, la otra va a acabar ganando. Esto es lo que queda claro en la cultura china. Habría que ir también a la próstata de Platón. La próstata, ahorita hablamos de la próstata de Platón, Francisco. Dame chance, corte mitad de programa, porque digo, hay muchas llamadas, muchos tweets, etcétera, y necesitamos responder a ellos. Adelante. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Las vanguardias estéticas del siglo XX siguen influyendo en la manera de entender el arte y su historia, así como su lugar en el acontecer cotidiano, incluso en México. En México. Vanguardia en México, 1915 a 1940. El surgimiento de los grandes paradigmas del arte en nuestro país. Museo Nacional de Arte, MUNAL. Tacuba 8. Centro Histórico, MUNAL. Hasta el 31 de septiembre. Ibero 90.9. Recomienda. Oye, ¿qué vas a hacer después de votar? Nada. ¿Me vas a invitar a salir? No, te voy a invitar a que sigas participando en las decisiones del país, dándole seguimiento a las propuestas de los candidatos por los que votaste. Y bueno, ya entrados en tema, también te invito a salir. Cuando votas, adquieres un compromiso que va más allá, pues es solo el principio de tu participación. Después, hay varias maneras de influir en las decisiones que toman nuestros gobernantes. Infórmate y conócelas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este mes patrio, en la revista del consumidor, conoce la calidad de platillos típicos envasados como mole y pozole. Además, cómo reconocer un mezcal auténtico y cuáles son las mejores marcas. Y no te pierdas los tips del chef para preparar ensaladas verdes. Profeco, la fuerza del consumidor. Ibero. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Muy bien, pues estamos a mitad de programa de Sigma Sobremesa. Teléfono 529-2599 y nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Nos están acompañando en esta mesa sobre el cerebro. Francisco Gómez Mon, Hans Olvera y Enrique Díaz-Cochea. Soy Javier Prado. Vamos a evitar ahorita esto de la próstata de Platón. No vaya a haber algunas llamadas ofensivas. Y decía Max Scheler, el gran filósofo, que la inteligencia es una evidencia súbita de un nexo objetivo. Nunca mejor definida la inteligencia, como rapidez, como velocidad. Como insight, en otras palabras. Cuando estamos hablando del izquierdo y del derecho, estamos hablando en los dos casos de inteligencia. No creo que ustedes estén diciendo el izquierdo es el inteligente y el derecho es el burro. No iba por ahí, ¿no? Porque hasta donde entendí. Aunque Enrique estaba diciendo ideas muy polémicas sobre la mujer, el hombre, etcétera, ¿no? Pero me gustaría hablar más del lóbulo frontal. Se ha mencionado poco el lóbulo frontal, la importancia que tiene, asesinos seriales, la criminalidad, psicópatas. ¿Qué nos pueden decir del lóbulo frontal? Pues, para olvidarnos un ratito de los hemisferios, ¿no? Es lo último que nos dio la evolución. ¿Lo último? Lo último, lo más reciente en la evolución. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos un punto evolutivo, que nuestro cerebro sigue creciendo, que ahorita tiene aproximadamente 1.5 kilos adentro de nuestra bóveda craneal, que en las mujeres pesa generalmente 200 gramos menos en promedio, pero peso no está relacionado con función, ¿sí? Sino que en el caso del hombre está relacionado. Te refieres a la Venus Hotentota, ¿no? ¿Por qué? Porque sería. Pues dice que pesa menos, pero no creo. La Venus Hotentota sí pesaba muy poquito su cerebro, ¿eh? Sí. Bueno, en este caso, la mujer tiende a pesar menos, pero tiene que ver en este caso con la talla, tiene que ver con que los hombres tenemos una masa muscular mayor y por lo tanto necesitamos más grupos de células motoras que con sus axones estarán controlando toda nuestra bola de músculos. Entonces, sí tendríamos tenemos que considerar este tipo de elementos implícitos en la función cerebral, ¿no? Que el hecho de que función no estaría relacionada con peso, pero nosotros somos un punto evolutivo. Y aquí esta cuestión es muy interesante porque como nuestro lóbulo frontal es lo último que nos da la evolución, también sus funciones son las que tardan un poco más en activarse. Entre ellas estarían participando cosas como los valores, cosas como la moral, cosas como la inhibición de la conducta, el detente, párate, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la demora, como funciones importantes en nuestras áreas frontales. Resulta ser que estas tienen que ser educadas. Y aquí sí entra la parte que nos decías, Javier, sobre la cultura, en la cual, al ser moldeadas, activan estos grupos de neuronas, estas redes neuronales, que posteriormente tendrían la función de activarse en un valor, en poderse detener, en poder inhibir una conducta. Es por eso que muchos criminales que carecen justo de no tener moral, de no ejercer valores, sino de tener los propios, más no los que socialmente pueden darnos una adaptación, ¿sí? Carecen de la funcionalidad. Eso en un tomógrafo está perfectamente establecido, las investigaciones, ¿verdad? Hay hipoperfusión, o sea, baja circulación sanguínea en un delincuente que justo toma decisiones no basadas en una moral social. Por lo tanto, esas neuronas no están respondiendo a ese tipo de función. Y en las personas que presumimos de poder tener un poquito de adaptación social y que podemos detenernos y no caemos realmente en el acto delincuente, pues entonces este grupo de neuronas han sido activadas, han sido educadas. Ese es el problema, que el legado de nuestra cultura es que tendría que activar este grupo de neuronas. Pero lo curioso es que seguirían creciendo al grado en que nos haríamos sumamente frentones y nuestros ojos se harían más pequeñitos, porque actualmente la tecnología ya la tenemos muy cerca, ya no necesitamos hacer el uso del telereceptor. O sea, la evolución sigue su camino y estas funciones tendrían que activarse. Ahora, de lo que dice Hans, dos anotaciones. Una, el crecimiento pues es prácticamente igual a cero, porque millones de años faltarían para que ese lóbulo frontal creciera. O sea, ahorita, pues, en este siglo XXI, al término de los 100 años del siglo XXI, el lóbulo frontal va a seguir prácticamente igual, porque la evolución necesita millones de años para que se mueva. Más no sus conexiones, Javier. Eso es la diferencia. Híjole, yo no. Las conexiones, no. La plasticidad cerebral no va a ser la misma. Ah, bueno, entonces te la pongo más difícil. Tostado, gran cabeceador, ¿qué le sucede a su lóbulo frontal? ¿Sus conexiones se van a averiar o no, qué va yo, a pasar? Yo te lo digo tranquilamente. Si ese señor se provoca una hemorragia subdural en los lóbulos frontales, lo vas a tener convertido en un idiota. Hay dos que tres boxeadores que te puedo poner delante. No, decir, pero el boxeador prácticamente en la frente no se le pega, ¿eh? Se le pega donde se puede. Pero bueno, el punto es que el lóbulo frontal. El problema, Javier, a veces no es donde te pegan. El cerebro está sumido en una caja de resonancia que un impacto en un lado genera una reacción que golpea de otra manera y eso te puede producir un impacto. Una de las cosas, y en esto yo estoy de acuerdo con Hans, cuando hablamos de crecimiento cerebral, si hablamos así, estamos hablando más bien de desarrollo cerebral. Es decir, no de dimensiones, sino estamos hablando de la interconectividad de las neuronas, de la diversidad, el número, el volumen y la intersonización, si se puede hablar así, de estas conexiones. Y ¿Lo podemos entrenar el cerebro? ¿Sí? ¿Con fármacos? Es más difícil, pero podrías eventualmente tratar de dar algún tipo de estimulantes, pero no es lo que garantiza eso. Es decir, lo que verdaderamente... Yo no creo que en el lóbulo frontal, para la memoria sí, un fármaco te puede servir, pero para que el lóbulo frontal seas más responsable, menos inmoral, pues no creo que haya fármacos que ayuden, ¿eh? No, ahí se requeriría educación. Ahí viene la parte de educación, los valores, sí. Pero hay un fármaco que incluso se comercializa, que se llama factor de crecimiento neuronal, ¿sí? Que este haría únicamente crecer a las a los árboles dendríticos de las neuronas. Sin embargo, el hecho de a dónde se conectan y para qué van a funcionar, eso lo da la educación. Por eso es muy, el mejor fármaco para el cerebro va a ser la educación. Y por otro lado, es el lóbulo frontal el que verdaderamente va a ser, a ver si no me excedo en esto, una de las palancas fundamentales de aquello que llamamos conciencia. Es decir, pues sí, pero lo que yo no me refiero a la conciencia moral, me refiero a la conciencia de sí y la conciencia del entorno, a tener verdaderamente una representación lo más completa posible de quién soy y de lo que me rodea. Pero como es lo que he leído es que las funciones cerebrales se activan microsegundos antes de la decisión que tome un ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que un ser humano no es libre, porque ya el cerebro determinó si mueves la mano izquierda hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya lo determinó, ya nada más tienes una cosa que se llama libre no albedrío, el derecho de vetar que la mano izquierda se mueva tanto que golpea a Enrique Villascochea. Entonces, porque si no, Enrique Villascochea reaccionará, etcétera. ¿Tú qué opinas del libre no albedrío? Te veo muy apagado, Francisco. Bueno, yo primero quisiera pedirle una disculpa a Platón, pero yo soy pitagórico. Tiene que ver con fenómenos cuánticos lo de la conciencia. Yo creo que la tecnología ahorita para la investigación cerebral es muy rudimentaria. Se están planteando fenómenos, se llama quantum entanglement o interrelación cuántica, el paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando en la cristalografía y en el agua estructurada del cerebro que pudieran estar sustentando fenómenos cuánticos que le abren la puerta al libre albedrío, como el libro que te regalé hace 4 años de neuroética de la profesora Katinka Evers y un curso que dio en el Collège de France. Ah, el que está en francés. ¿Ya me lo tradujiste? Seguramente New York University Press, no para... algo así ya lo hizo. ¿Ya? Yo creo que regálamelo en español. Se han dicho cosas muy sabias aquí ahorita, pero lo que yo sí quisiera decir es que cuando yo funcionaba como médico, pues era muy importante mi frontal izquierdo. Ahorita que estoy más dedicado al arte, mis momentos importantes tienen que ver o con la experiencia estética, o con la intuición, o con la creatividad, o con el orgasmo. Y para cualquiera de esas actividades se necesita activar el hemisferio derecho y apagar el lóbulo frontal izquierdo. Entonces, en un momento dado, hay ahí una interacción muy interesante entre los momentos culminantes donde se sentimos la inmortalidad, a menos que seamos franceses y en el orgasmo sintamos la muerte, hay que apagar el hemisferio izquierdo. Post coitum, anima triste. Los franceses les gusta sufrir, aunque estén en las mejores condiciones. Molière les enseñó a ser unos histéricos verborreicos. Pero volvemos a la dicotomía. Fíjense ustedes que no querían ser dicotómicos. Volvió a ser dicotómico, mi querido amigo Francisco. Bueno, está presente René Descartes en la mesa, ¿no? René Hablando Descartes. De Francia. El lenguaje es fascista, como decía. A René Venera, palíndromo. Y necesariamente tiene que funcionar con oposiciones binarias. A ver, necesariamente, Javier, Enrique. Dijiste algo. El libre no albedrío, te encantó esa idea, ¿verdad? No albedrío. A ver. Después hablamos de la interpretación del hemisferio izquierdo. Uno no nace con un código preestablecido. Hay algunos elementos para ese código, pero de ninguna manera no naces con un programa de software ya cargado. Esto sobre todo tiene que ver en bioética con el estatuto del embrión. ¿El embrión es un ser humano o no es un ser humano? Pues desde mi punto de vista no es un ser humano. ¿No es un ser humano? No es. Pero es de una vaca, ¿no? Tampoco es una vaca, es un embrión. No, yo digo el de una vaca. Ah, pues tampoco es una vaca. El de un toro. Si yo tengo un embrión, vacuno aquí y digo tengo una vaca, estoy diciendo una inexactitud. Bueno, entonces, lo que sí sucede, otro Javier, día debatimos es esas que, ideas. Y aquí, pues acá está Francisco y Hans. Una de las cosas es que precisamente la educación y las experiencias no son embriones, ellos van activando ese tipo de redes neuronales que hacen o que no se inhiba la reacción o que se inhiba la reacción. No sé si me voy a entender. O sea, si Aunque el estímulo y la respuesta sean más rápidos, inmediatamente entra la conducta, lo aprendido, y la parte de otro, el cerebro, para ver si vas o no vas en eso. O sea, existe la rectificación, existe la corrección a un preregistro dado por la educación al que van a responder las redes neuronales. O sea, en otras palabras, si no te enseñaron a abrazar, no sabes abrazar y tus neuronas no están organizadas para abrazar. Pero si tienes ese registro, ¿abrazar con Z o con S? Abrazar con Z. No con S. Ah, bueno. Brazas, aquí tenemos a el tremendo Fo. ¿Qué música tienes del hemisferio izquierdo ahora? Where is my derecho mind, ya está con... No, Zap Mama del derecho. Bueno, yo la verdad es que traía algo un poquito más del izquierdo y es yo creo que uno de los lugares comunes más notorios del rock and roll, pero creo que esta es una de las canciones también obligadas. Y cuando hablamos de música tendríamos que remitirnos a 1973, en el año en el que Pink Floyd lanza este brillantísimo álbum llamado Dark Side of the Moon. Este álbum está compuesto pues principalmente en inspiración a su ex líder Syd Barrett. Syd Barrett, pues algunas personas saben esta referencia, pero padecía pues una enfermedad mental que lo hizo llegar al estudio cuando estaban componiendo los músicos justamente este álbum, el Dark Side of the Moon, y hizo gala de esta locura, de este momento complicado en la vida, donde incluso les inspiró a inscribir canciones como Wish You Were Here y muchísimo de los momentos en los que hicieron de Pink Floyd que recordar a este integrante se volviera no solamente un asunto de nostalgia, sino esa terrible sensación de perdí a un amigo, pero también al perderlo, lo perdí de este planeta. Y justamente una de las canciones que demuestran esta situación es Brain Damage, que tiene entre sus frases la que dice I'll see you on the dark side of the moon, te veo en el lado oscuro de la luna, que es como canta Roger Waters a su amigo que de alguna manera, al menos psicológica, ya habían perdido. Esto es Brain Damage de Pink Floyd, lo escuchan en Sigma Sobremesa. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. Sigma-sobremesa es nuestro Twitter. De ahí vendrá la expresión hijo de tu Pink Floyd, ¿no? De lo que dijo este hombre, ¿no? Bueno, estaba hablando de apartarse de la realidad. De apartarse de la realidad. Como una especie de muerte psíquica. Exactamente. ¿No? Entonces, sí. Bueno, es como oye, cuando decimos para, ya lo perdimos. Para el cierre, claro. Un tema que me preocupa, el tema de las creencias. Nosotros como profesores, maestros, es muy difícil que movilicemos las creencias de nuestros alumnos. Están muy arraigadas. Me refiero a creencias de todo tipo. Son las religiosas, las políticas, etcétera, de todo tipo. Entonces están muy, muy arraigadas. Entonces se dice que el intérprete del hemisferio izquierdo es el que hay que trabajar para que las creencias o se arraiguen o se desarraiguen. Aprender, desaprender. ¿Cómo le podríamos hacer o qué saben ustedes primero de este asunto de la intérprete del hemisferio izquierdo? Y segundo, ¿qué le sugerirían a nuestro auditorio para movilizar creencias para que el hemisferio izquierdo no sea tan inflexible y tan dogmático? Yo creo que lo primero es aceptar la existencia y la validez y el valor de las creencias. O sea, no nos damos cuenta hasta qué punto en nuestra vida ordinaria no operamos en función de raciocinios lógicos correctos a la kantiana, sino en función de una serie de creencias muchas veces no constatadas ni verificadas. Ahora, estas creencias en un primer momento sí son el estímulo precisamente para poder cambiar las cosas. A mí a veces lo que me preocupa, por ejemplo, decías de la docencia, es que creemos que a base del argumento de autoridad, porque esto es así y no de otra manera, todos de alguna manera, a cualquiera que se le pregunte, oye, ¿esto por qué es así?, le va a soltar alguna respuesta. Y esa respuesta puede ser verídica, producto de algún tipo de verificación científica, o puede ser simplemente porque uno tiende a explicarse así las cosas. Así se fueron desarrollando las culturas y así conviven todas con ellas, en base fundamentalmente a creencias. Yo les digo a mis alumnos de la Facultad de Medicina, dense cuenta que ustedes han hecho un acto de fe en el método científico. Si no, lean a Feyerabend, por ejemplo, y les va a demostrar que el método científico no es tan científico ni tan seguro como parece. ¿Y por qué lo aceptamos, lo creemos? Bueno, porque hemos hecho un acto de fe en buena parte de él, y porque de alguna manera vemos que nos funciona el resultado. Entonces yo creo que aquí sí, lo que primero que uno tendría que hacer es abrirse a otras posibilidades de relación entre los datos, de relación entre las cosas, antes que esto, y tratar de entender. Una de las maravillas de nuestro cerebro es que puede proponer varias soluciones a un mismo problema. Es decir, yo puedo tener una serie de datos y luego puedo relacionarlos de un modo o de otro, y de la manera como lo relacione y el significado que les dé, me van a conducir a un tipo de conocimiento u otro, ¿no? Yo creo que esto es lo que estaba a la base de el método sofista. No me estoy refiriendo al sofisma como error, sino al sofisma como método pedagógico y basado en una determinada epistemología y la mayéutica socrática, ¿no? Bueno, pues uno de los métodos en los cuales nos entrenamos en la clínica es la psicoterapia. Es una de las vías también para poder establecer el cambio. Ese es un nombre, pero en realidad el resumen del proceso psicoterapéutico lo acaba de decir el doctor Viascochea. O sea, el proceso psicoterapéutico comienza cuando hay conciencia de sí, de que mis creencias, mis valores, mis pautas de conducta están siendo un relativo fracaso o un fracaso completo ante la socialización, ante la relación interpersonal, ante la propia comprensión, la autoconfianza, la autoestima y todas las esferas que pudiéramos agregar. En eso comienza el proceso psicoterapéutico. Y posteriormente viene un proceso identificatorio donde se tiene a una persona en la interlocución generando un vínculo que es muy importante, y a partir de este vínculo vienen procesos identificatorios que pueden, ¿sí? Generar nuevas plasticidades cerebrales que se van a reflejar en esos cambios de conducta, Javier, que son los que ahorita tú estarías planteando. Y posteriormente, el crecimiento de la persona, teniendo estas nuevas adaptaciones o estas pautas o estas readaptaciones que pudiera tener la persona en cualquier terreno, definitivamente van a constituir el éxito del proceso psicoterapéutico. Pero si esto no se da, si una persona no establece el acto consciente de que sus pautas de conducta, sus creencias, están no siendo adaptativas y están aportándole más dolor y más displacer del que pudiera sumarle a su vida, definitivamente, pues, estaríamos teniendo el mismo problema de falta de plasticidad cerebral y, obviamente, de algo que no se aprendió, de algo que no se desarrolló, en este caso, en su seno familiar, en su historia de vida, y que justo entonces constituye una de las vías, y soy claro, una de las vías que llega a ser la psicoterapia. Y en otras donde se puede combinar, entra la psiquiatría. Con el modelo farmacológico también puede apoyar el proceso, coadyuvar el proceso. Entonces, son dos de las partes que en lo particular conozco. Alguien más me diría, oye, existen otras vías. De hecho, yo me declaro un ignorante de las técnicas de Oriente. Tal vez el doctor Gómez Bond nos pueda decir otro tipo de vías que pudieran existir diferentes a la psicoterapia de un modelo muy occidental en el que nosotros nos hemos entrenado. Claro, oye, y para que no envejezca el cerebro, Francisco, ¿qué podemos hacer? Pues aprender un idioma nuevo cada 10 años. Cada 10 años, oye, qué buen consejo, man. Un idioma nuevo cada 10 años. Pero ¿no crees que ahí solo vas a cultivar una parte que es la memorística, la memoria? No, porque cada lenguaje es una cosmovisión. Las imágenes cerebrales han demostrado de que cada lenguaje anida diferente en el cerebro. En los lenguajes orientales, ¿no? El mandarín, el japonés, parece ser de que tienen un mejor equilibrio. Muy entre pictográficos, ambos además, ¿no? Además. Muy pictográficos. Sí. ¿El idioma de la F lo valdrías tú como parte de ese aprendizaje? Cofo, mofo, F, estafas tú. ¿No? No, a no ver, lo conoce. Sí, cómo no. Jugábamos de chiquitos con es una con ese lengua. Pero, sí, yo mira, veo que el doctor Memón está un poco impresionado por la agilidad acá de esta parte de la mesa. A propósito de lo que acaba de decir Francisco, no es solo el lenguaje por el lenguaje, no es el aprender una serie de equivalentes, es que el lenguaje es la llave de otra cultura, es la llave de estamos una cosmovisión distinta. Estamos cerrando, Enrique, estamos cerrando. Y en ese sentido, esta apertura y esta llave es justamente lo que da la posibilidad de un desarrollo mayor de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral. Hans, un mensaje para nuestro editor. Estamos despidiéndonos, ni modo, el tiempo se nos adelantó otra vez. Bueno, pues yo diría que la mejor medicina para el cerebro es un aprendizaje adaptativo, un aprendizaje que sea capaz de proveernos un vínculo constructivo y que sea capaz de portarnos eso que llamamos, como decía Pablito Milanés, amor para vivir. Y ahí creo que se integrarían el hemisferio izquierdo y el derecho. Ándale. Yo creo que hay que leer menos a Gazzaniga y a Damasio y leer más a Walter Freeman y a Ian McGilchrist. Walter Freeman, ¿estamos hablando del hombre de las lobotomías o es otro Freeman? Ya muchas décadas después está demostrando cómo la convivencia social, por ejemplo los raves, a través de mecanismos relacionados con la oxitocina, puede profundamente cambiar las creencias de una persona o de un grupo para bien. Rapidísimo, un dato de la oxitocina. Los niveles altos de oxitocina están relacionados con la capacidad de fidelidad. De hecho, ya se está proponiendo, están haciendo estudios pilotos para poder sacar índices de oxitocina y capacidad de fidelidad. Es decir, de mantenerse leal a un vínculo. Fíjate que se nos acabó el tiempo. Se van a molestar los del Viagra, amigo. Y como no sabemos lo que es la oxitocina, mi querido Has, ya para seguir, es una hormona. No explicas. Bien, o vamos nosotros a investigar. Bueno, pues esto fue Sobremesa. Hemos estado muy a gusto dialogando sobre el cerebro con el doctor Francisco Gómez Mon. Muchas gracias, Francisco, que estuviste con nosotros y abandonaste el coloquio por estar aquí en Sigma. El doctor Hans Olvera, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Doctor Enrique Villascochea, como siempre, un placer estar contigo. Muchas gracias, mi estimado Javier. Departiendo y... Y gracias al auditorio por su paciencia. Por su paciencia, el hemisferio... Asistir a Sigma Sobremesa seguramente les va a desarrollar el cerebro. Les va a desarrollar el cerebro. Bueno, soy Javier Prado, nos vemos mediante el próximo jueves. Hasta luego. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa.